Tema con variaciones. Programa grabado en los estudios de Radio Capital 710 AM en Caracas, el miércoles 6 de abril de 2011 a las 10 de la mañana. El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. A nombre del maestro Corrado Galcio y de quien les habla Einar Goyo Ponte, damos a todos la bienvenida a su programa Tema con Variaciones. Después de haber hablado de la suite, su relación con las oberturas y las sinfonías, y de hablar de las serenatas, casaciones o divertimentos, llegamos por fin a una de las formas musicales más famosas, más exitosas y de mayor cultivo en la historia de la música, el concierto. Varios elementos aparentemente dispares propician su aparición. Por un lado, tenemos el perfeccionamiento técnico de los instrumentos musicales por parte de los artesanos o luthier. No en balde, es la época de los famosos Stradivari, Amati y posteriormente los Guarnieri, constructores de los aún hoy mejores instrumentos de cuerda del mundo. Otro detalle es la ópera y el fenómeno de audiencia popular que va creando durante el siglo XVII y la definitiva inserción de la música como un evento estético-social. Y así, el mismo esquema que convocaba a la gente al teatro, ver al cantante batallar y vencer contra el conglomerado instrumental, coral y hasta escenográfico, deseaba verse en el plano instrumental, lo cual independizó a la música compuesta para este formato de la música vocal y le hizo conocer una rápida autonomía. Una de las formas con las cuales esta validación del grupo instrumental y sus timbres sin palabras cobró peso fue precisamente el Concierto Grosso, nacido a inicios del siglo XVIII y ejecutado por un pequeño número de instrumentos que dialoga entre sí y además con otro grupo instrumental, antecedente de nuestra moderna orquesta. Pero los nombres de entonces eran para el grupo dialogante que llevaba la voz cantante, concertino, mientras que la orquesta era llamada ripieno, que suena a relleno, pero realmente se parece más a lo que Paul Spector en los años 50 o 60 del siglo XX llamó para sus producciones discográficas de rock and roll la muralla de sonido. Es ese conglomerado sonoro, armónico, suerte de hipertrofia de la mano izquierda de un tecladista sosteniendo y dando relieve a una melodía y sus arabescos. Creo que lo entenderán mejor con un ejemplo. De Francesco Geminiani, 1682-1762, uno de los primeros cultores del Concierto Grosso, oiremos el número 2 en sol mayor con la orquesta barroca italiana dirigida por Rio Terracado. Consta de 3 breves movimientos, allegro andante, y el tercero, que inicia en tempo allegro, pasa a allegro moderato y cierra en allegro. Geminiani, Concierto Grosso número 2. Thank you.

era el Concierto Grosso número 2 en sol mayor de Francesco Geminiani, con la orquesta barroca italiana dirigida por Rio Terracado. Creemos que en él era claramente perceptible lo que explicábamos anteriormente. El concertino, que sería como un grupo de solistas, canta los pasajes más melódicos y extrovertidos, a los cuales el ripieno o la orquesta acompañante repite a veces como en efecto de eco o propone las figuras acompañantes más sincopadas y asignadas a las voces más graves de los instrumentos. Sobre todo en la sección en moderato del último movimiento que escuchamos, se podía sentir el protagonismo casi individual de los violines. Aunque sus conciertos se publicaron antes, Geminiani fue alumno de Arcangelo Corelli, 1653-1713, que es quien lleva la forma del Concierto Grosso a un primer esplendor. Corelli trabajó fundamentalmente en la Roma de transición entre el 17 y el 18, corte rica y aristocrática, avalada por mecenas de la estatura de Cristina de Suecia, la princesa María Livia Borghese, los cardenales Benedetto Pamphili y Pietro Ottoboni y el marqués Francesco Ruspoli. Con ese fasto y apoyo económico, Corelli contó con los mejores instrumentistas de su tiempo, surgidos de las añejas academias musicales italianas, y su música amenizaba los banquetes y las ceremonias civiles y religiosas romanas. En estas ocasiones más públicas era cuando se ejecutaban los conciertos, con más instrumentos y más necesidad de expansión sonora. Esta es la razón de que los concerti grossi del Opus 6 de Corelli difieran tanto en el número de movimientos con respecto a otros, como los de Geminiani, por ejemplo. La norma era la tendencia a esa forma de arco, que ya comentamos en los programas sobre la suite, de un allegro a otro, con un alternativo movimiento lento en el medio, imitando la estructura del aria da capo operística. Corelli, sin embargo, se acerca más a la suite, organizando las secuencias sonoras y armónicas por atmósferas, las de introducción, lentas, expectantes, solemnes, las vivaces, luminosas, rápidas, efectistas, las reflexivas o serenas en adagios largos o pastorales y las conclusiones movidas muy cercanas a la danza. En el interior de estos bloques se proponían ingeniosos juegos de contrapunto, fugas, dinámicas que son las que le dan atractivo interpretativo a estas verdaderas obras maestras, compendio de todo un estilo y una estética barroca que va directo a la modernidad musical. Lo escucharemos en el Concierto Grosso número 4 en re mayor del Opus 6 de Arcangelo Corelli, que consiste en 4 movimientos: un adagio allegro, un adagio, un vivace y un allegro final. Lo ejecuta el grupo The English Concert, dirigido por Trevor Pinnock con instrumentos de época. Thank you. fue el Concierto Grosso número 4 en re mayor, opus 6 de Arcangelo Corelli, con The English Concert dirigido por Trevor Pinnock. Algunos autores opinan que Juan Sebastián Bach es el último gran exponente del arte de la polifonía occidental, inscrito en el momento histórico en el que el arte de la monodia o la homofonía triunfaba. Quizás ello nos dé el contexto necesario para comprender cabalmente lo que hizo Bach con el género del concierto grosso, el cual conoció, por supuesto, a través de Corelli y Vivaldi, pero el cantor de Leipzig le dio un giro magistral al distribuirlos en el lado del concertino para varios instrumentos de diversa índole, en sus célebres conciertos de Brandenburgo. Así, el primero es para dos cuernos de caza, tres oboes, un fagot y un violín. El segundo para trompeta, flauta pícola, oboe y violín. El cuarto para violín y dos flautas. El quinto para flauta, violín y clavecín, siendo el último, el sexto, quizás el más original. Al eliminar a los violines y asignarlo solo a dos violas y un cello. Ahora debemos identificar el programa, pero al regreso escucharemos una muestra de estos conciertos. El alegro inicial del número 1 con el grupo Música Antigua de Colonia, dirigido por Reinhard Gebel. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Thank you. Escuchábamos el concierto de Brandenburgo número 1 de Johann Sebastian Bach con la música antigua Köln, bajo la dirección de Reinhard Goebel. Y enseguida apreciaremos el presto final del concierto número 4 con su distribución de violín y dos flautas y una exigencia virtuosística que ya trasciende el formato más armónico del concierto grosso. Será interpretado por la Academia de Música Antigua que dirige el inglés Christopher Hogwood. fue el Presto, movimiento de cierre del concierto de Brandenburgo número 4 de Juan Sebastián Bach, en la lectura de The Academy of Ancient Music con Christopher Hogwood al podio. Estos famosos conciertos brandenburgueses fueron compuestos por Bach en 1721 y dedicados al margrave de esa ciudad, Christian Ludwig, que debía contar con una excelente plantilla de músicos, formados al calor del príncipe Leopold de Anhalt-Ketten. La muestra del concierto grosso, tal como lo entendiera Juan Sebastián Bach en una síntesis de polifonía y homofonía, culmina con mi favorito de la serie, el número 5, con su enérgico primer movimiento, en el que conciertan el violín, la flauta y el clave. Hacia el final, Bach le insertó una espectacular cadenza o solo para el clavecín, donde su maestría del contrapunto y el formato de llenura del concierto hacen que la fantasía del compositor vuele realmente alto. Lo interpreta la música antigua de Colonia con Reinhard Goebel en la dirección y al clave. Concierto de Brandenburgo número 5, Allegro. Thank you. con el allegro inicial del concierto de Brandenburgo número 5 de Johann Sebastian Bach, interpretado por Música Antigua Köln, dirigida por Reinhard Goebel, culminan nuestros ejemplos del concierto grosso en las manos de este insigne compositor. Dijimos antes que la forma del concierto grosso llegó a Bach a través de Corelli y Vivaldi, y es precisamente con este genio veneciano con quien concluiremos este programa dedicado al formato que inscribió el género del concierto para siempre en los espacios musicales del mundo. Y es que el cultivo particular de la música en las provincias italianas de los siglos XVII y XVIII era de una maestría inigualable. Música era casi sinónimo de Italia, por compositores, instrumentos, academias, métodos de enseñanza e intérpretes. Antonio Vivaldi era regente y maestro de una academia de señoritas músicos, el Ospedale della Pietà, en Venecia, y a juzgar por la mayoría de sus conciertos compuestos para ellas, debían ser unas verdaderas virtuosas en la ejecución de sus instrumentos. Por ello, aunque el concierto grosso es trabajado por Vivaldi a partir de lo que sus ilustres predecesores, Gabrielli, Corelli, Geminiani, habían hecho, el prete rosso, como llamaban a Vivaldi por el color de su cabello, con un sentido de extroversión, de absoluto disfrute por la música, lo convierte de un vehículo para ensamblar armonías y concertaciones en un cofre de diabluras, asombros y excitaciones melódicas y tímbricas. El primer ejemplo de Vivaldi que escucharemos nos deja ver cómo, aún preservando el molde original de puras cuerdas de los conciertos de Corelli, el efecto es sorprendentemente diverso. Se trata del concierto a la rústica en sol mayor, vertiginosamente breve y veloz, como si fuese un moto perpetuo, un movimiento incesante. Lo ejecuta The English Concert, dirigido por Trevor Pinnock. Thank you. de Antonio Vivaldi teníamos el concierto grosso a la rústica con The English Concert bajo la dirección de Trevor Pinnock. El ejemplo siguiente y final de nuestro tema con variaciones de hoy nos patentiza la originalidad de Vivaldi en el concierto grosso. Aquí, con un conjunto de flauta pícola, oboe, fagot y violín en el concertino, se atreve a recrearnos una estampa marítima vívida e impactante. Es el concierto RB 570, La Tempesta di Mare, el cual confirma la recreación de Alejo Carpentier, quien compara estas audacias vivaldianas con los grandes jam sessions de los maestros modernos del jazz, tales la inventiva, el virtuosismo y la capacidad de acoplamiento que sus conciertos tienen. Interpreta el grupo Europa Galante con Lorenzo Cavazzanti en el piccolo, Alessandro Piqué en el oboe, Giorgio Mandolesi fagot y Fabio Biondi en el violín y en el podio con instrumentos de época. Vivaldi, concierto La Tempesta di Mare. Thank you. Con el concierto grosso para muchos instrumentos, llamado La Tempesta di Mare, con el grupo Europa Galante, dirigido por Fabio Biondi, concluye nuestro tema con variaciones de hoy, dedicado al concierto grosso. Nuestra exploración sobre el género del concierto continuará por varias próximas entregas más, pero el próximo domingo ofreceremos un programa acorde con la Semana Mayor que inicia entonces. Hasta ese día, los saludamos José Vicente Gamboa en la dirección general, Raúl Sánchez con su maestría en el sonido y quien les habla, Einar Goyo Ponte, en la producción musical. Tengan todos un muy feliz domingo. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones. Para cualquier sugerencia sobre este programa, contáctenos por nuestra dirección electrónica capital710@hotmail.com.